Vamos a ver si es verdad. Gozar, bailando un son santiaguero. Cuando tú quieras gozar, bailando un son santiaguero. Escucha el ritmo ligero de mi guitarra cimbal. Escucha el ritmo ligero de mi guitarra cimbal. Morenita linda, dame un poquito de cariño. Prieta santa de mi amor, que quiero sentir el tibio de tu linda boca en flor. Que quiero sentir el tibio de tu linda boca en flor. Mi morena, oye mi tono. Oye mi salsa.